En la red, la marca de Carlos Heller. No puedo no empezar, sería traído de los pelos, por mucho que sea autorreferencial, no comenzar por la actividad que tuviste con Alberto Fernández antes de ayer, ¿no? Y que además estaba prevista, creo que para antes, y con los controles de salud de Alberto hubo que remodificarla, ¿o no? No. La empezamos a hablar antes y después tuvimos una pausa y hasta que, en realidad, hasta como un dato saliente, yo ya lo conté varias veces, el viernes previo. La otra semana. El viernes último ahora, no ayer, el viernes anterior, terminamos de acordar a eso de las 3 de la tarde, con Alberto, todos los detalles del acto. Teníamos la posibilidad de 2 días distintos por uh-huh. su agenda, qué sé yo. Así que yo diría, la primera cuestión es que en 4 días, desde el lunes, ajá, de esta semana, en 3 días, lunes, martes y miércoles, se vendieron las 2000 tarjetas de invitación para esta cena, y con una facilidad notable. Y yo diría que podríamos haber seguido vendiendo, lo que pasa que no nos daba el salón. Ahí no se ve, pero es impresionante ver la foto del salón. Había 190 y tantas mesas de 12 personas, uh-huh. Lleno, estaban todas juntitas, no había por dónde pasar. Así que hubo una gran expectativa. Y la otra cosa que me sorprendió, porque uno siempre tiene, la idea es, de este acto, acercar la candidatura de Alberto y Cristina a los sectores medios, uh-huh. a las capas medias. Y por eso le propuse hacer este acto con PYME, y tomamos el cuidado de invitar pymes con religiosamente, y no le dábamos ahí que nos pedía 4 tarjetas, no puede ser, porque queremos que haya la mayor cantidad de representación posible. Y la verdad que cuando entró Alberto, entró él, porque yo lo acompañaba, pero lo llamativo era su ingreso. La recepción que le dio el público allí fue espectacular, ¿eh? Y quizás en consuno a eso, vos sabés que yo creo que las definiciones de Fernández, sí, fueron de las más contundentes que se le hayan escuchado desde que se conoció la fórmula. Por ejemplo, exhortó a los referentes de las pymes a hablar con sus empleados y decirles que esta vez no se equivoquen. Claro. Que ya saben lo que pasa cuando se dejan llevar por las fantasías de los discursos. Que esta vez piensen en ellos y en sus familias. O por ejemplo dijo, hoy los problemas de Argentina no se resuelven en Argentina. Claro. Todo se decide en el Fondo Monetario Internacional. Y que por esta vía nos están conduciendo a un precipicio. Y dijo, estamos virtualmente en un default que solo la fantasía del apoyo del fondo parece ocultar. Claro. Creo que es la frase más contundente que se le escuchó desde el 18 de mayo. No, lo del default yo creo que lo viene diciendo reiteradamente. Me parece que no con esa contundencia, pero bueno. Pero fue muy enfático y está muy bien en el sentido de plantear que una de las cuestiones primordiales de la próxima etapa es recuperar el manejo soberano para la nación. Esta cosa de que todas las decisiones se toman en el fondo, uh-huh. y que hay una gerencia local que administra esas decisiones, porque lo dijo con esos términos, creo que tiene una importancia enorme, porque está planteando un tema que es vital, en serio, que es el tema de la soberanía. La entrega de soberanía. Lo hablamos recién con Zaffaroni, de lo jurídico. Claro, que la Argentina ha aceptado de la mano de Mauricio Macri y de su gente, de su gobierno, es realmente muy preocupante. La otra cuestión que puso mucho énfasis y de la que también hablé yo, es cómo se sale de esto. Y coincidimos en el tema de la importancia del mercado interno, de la importancia de las pymes, que generan el 70% del empleo que existe en el país, y de que por vía de la incentivación de la demanda es donde se pone en marcha la rueda positiva de la economía, es decir, porque si hay más demanda, las empresas en vez de despedir ocupan, y esos que se ocupan consumen, y esos que consumen entonces generan más ocupación y además alientan más inversión y además pagan más impuestos, y entonces toda esa rueda funciona distinto. Creo que fue un acto esperanzador, sobre todo, Eduardo, ¿sabés lo que quiere decir eso? Un acto esperanzador, un acto donde los que estuvieron allí y los que lo vieron, porque los medios lo cubrieron bien, ampliamente, creo que se llevan la convicción de que no es cierto. Créanme, este es el único camino, es por acá. La foto esta hoy que vos hablabas de... En página de con Joaquín el fondo, Salida, una foto maravillosa. Con el fondo de Otro País es Posible, es la clave de lo que hay que instalar en la sociedad, en la ciudadanía, que Otro País es Posible, que no es cierto que esto fatalmente es como esta gente quiere que sea. Vos hablás de la clave de recuperar la soberanía monetaria. No monetaria, la soberanía. La soberanía, bueno, está bien. La monetaria incluida. La monetaria incluida. Porque en realidad lo que quise preguntar es esto, respecto del arreglo o de las imposiciones del fondo concretamente. Estaría claro hacia adelante, en un gobierno de otro signo, con lo que se adquirió, es decir, en el hacia atrás, ¿se puede hacer algo? Claro. ¿Cómo no se va a poder? Si no, entonces tiene razón Macri. Que créanme, es por acá. El Fondo Monetario, pues es que dijo algo, porque las palabras tienen sentido. Él, cuando habló del fondo, dijo, el fondo tiene que asumir la corresponsabilidad que tiene en haber llevado al país a esta situación. ¿Y en la práctica significa? En la práctica significa que tiene que sentarse a negociar con un gobierno soberano. A renegociar. A renegociar con un gobierno soberano y aceptar condiciones distinta o eliminar los condicionamientos y dar plazo para que efectivamente el país pueda cumplir. Nadie está pensando en plantear ni entrar en default ni repudiar la deuda, porque esta deuda fue contraída por un gobierno constitucional con aprobación más o menos, pero aprobación al fin. ¿Por dónde le entras? No hay antecedentes de repudio de las deudas del Fondo Monetario Internacional ni del Club de París. Con los organismos públicos hay que negociar y acordar. Ahora, ¿qué es lo que necesita Argentina? Lo que necesita cualquier deudor agobiado: plazo y posibilidad de desarrollar su actividad. Si a la Argentina la dejan desarrollar sus potencialidades, le sacan la pesa de encima que es el ajuste, la Argentina va a crecer y ese crecimiento va a generar recursos para que en plazos razonables, porque se pueda pagar. Y digo lo de razonable, porque el precisión. Crédito del fondo ha sido diagramado para que no se pueda pagar, para que el que venga esté obligado a rendirse antes de empezar. ¿A quién se le ocurre que se le puede dar el mayor crédito de la historia al Fondo Monetario, que hay que devolverlo en 2 años? El diseño del crédito te indica que está hecho para que sea esencialmente un condicionamiento insalvable, con pretensión de insalvable para el próximo gobierno. Entonces, el próximo gobierno le tendrá que decir, muchachos, ustedes hicieron esto y sabían que esto es así. Se lo dirán con más cuidado y en otro lenguaje. Pero nosotros vamos a cumplir, pero para cumplir necesitamos 2 cosas. Que nos saquen las condicionalidades y nos dejen hacer nuestras políticas, llevar adelante nuestras propuestas, nos den un periodo de gracia para que esas propuestas puedan incubar y empezar a dar sus frutos, y un plazo suficientemente largo. Si el fondo no tiene un problema financiero que necesita recuperar los fondos, puede esperar tranquilamente. Y ya sé que hablas seguido de la posverdad, pero también me resulta complicado no seguir por qué. la inflación del último año acumulada es del 57,3. La de alimentos creo que está por encima de eso, ¿no? Alrededor 65%. 64,9, okay. Y la noticia es que la inflación de mayo bajó y es nada más que el 3,1. Claro. Bueno, no, es, el presidente... es recurrente y la pregunta sigue siendo, bueno, ¿quién compra esta fantasía, no? Alguien la debe alguien la debe comprar, porque si no, lo decíamos al comienzo, si no, no estaríamos hablando de, en una de esas puede volver a ganar. Claro. El presidente dio una nota de esas que da por internet a Reconquista Hoy. ¿En Santa Fe? Sí. Y dice, hay que dejar de hacer cosas que tienen que ver con la demagogia y el populismo. Es de esperar que la inflación siga declinando como resultado de las firmes políticas del gobierno. Entonces, no sé de qué está hablando. Porque yo el otro día me tocó estar en un programa de televisión justo el día que el efecto Pichetto... Después hablamos de eso. Bueno, pero aunque lo repitamos, dije, ¿y qué festejan? 850 puntos de riesgo país, es tan impagable, tan inaceptable como 950. Entonces... festejar 3,1% de inflación, el presidente... en un mes. El presidente dice también, fíjate lo que dice, venimos de 80 años de inflación con un promedio de 62,6, y eso ha generado que no tengamos moneda ni crédito. Mirá todas las barbaridades que dice en una oración. Primero, el promedio de inflación incluye varias hiperinflaciones donde hay 1000% en alguna cosa. Pero además se come la curva, porque ese promedio terrible es el que tiene él. Es decir que si las políticas aplicadas por Macri, todo el ajuste que le metieron monetario, cambiario, financiero, toda la recesión que han generado, permite tener la inflación promedio de los últimos 80 años, parece que es un fracaso, ¿no? No sé, porque por más que lo quieran vestir, vos te das cuenta que es una locura. Están festejando, dice, no tenemos moneda ni crédito, dice. ¿Eso es un problema de la historia o de que la tasa de interés del 70%? ¿Cómo vas a tener crédito a tasa de interés del 70%? O que los préstamos en pesos crecieron, fíjate, 2,3 interanual en mayo de este año. Los préstamos en pesos de mayo de este año, el volumen total de préstamos del sistema financiero, es 2,3 más que en mayo del año pasado. Lo cual significa que cayó un montón. Entonces, el monto es una locura. Hablar de que no tenemos moneda ni crédito. No tenemos moneda ni crédito como consecuencia de las políticas que aplican ellos. Tenemos la inflación promedio de los últimos 80 años con la salvedad que hicimos producto de las políticas que aplican ellos. No se puede entender ese discurso. ¿Y hay alguna otra cosa de la declaración de Macri que me decís que no te querés perder ligada al presupuesto? No, sí, porque no tiene desperdicio. Macri dice, hace 20 años otros países, se refiere al mundo, él compara siempre con el mundo, hace 20 años que otros países entendieron que no se puede aprobar un presupuesto mentiroso y no cumplirlo. Ajá. Yo le preguntaría al presidente, mira, el presupuesto 2018 tenía previsto crecer 3.5, el PBI decreció 2.5. Tenía prevista una inflación promedio de 10 más menos 2, es decir, entre 8 y 12, y fue 47. El presupuesto del 2019 tenía previsto una caída del PBI de 0.5, ya están hablando de 1.5, y el Fondo Monetario dice que va a ser más, 1.8, la OMC dice que va a ser más, etcétera, etcétera. La inflación que tenían prevista para este año, sí, el presupuesto 2019, ajá, 23. Ya está en 20. Ya está en 20. 19,8, una cosa así. 20% para redondear en 5 meses. En 5 meses. 23. El REM dice que va a ser 40,5. Y te quiero decir una cosa. No quiero hablar de cómo le erraron con el tipo de cambio, ¿no? Porque si empezamos a hablar de Por eso, ¿qué quiere decir el presidente cuando dice presupuesto mentiroso? Más mentiroso que los presupuestos de ellos, es difícil encontrar. Escuchemos este clip que resume el anuncio de la semana. Esto es un intento de explicación de lo que se explica solo. Estamos muy, muy contentos que el senador Pichetto haya aceptado acompañar a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente de la República en esta elección, como para su segundo mandato. Construir los acuerdos necesarios entre todos aquellos argentinos que comparten esos valores para poder generar resultados concretos y poder de esta manera en el segundo mandato poder acelerar muchas de las reformas y las acciones que tenemos que hacer. Los procesos de coalición política que están dándose en el mundo también llegan a la Argentina. Y hoy lo importante es encontrar coincidencias respecto al futuro. Lo que estamos discutiendo y lo que vamos a discutir este año es si vamos a sostener un modelo democrático o alguno que tenga componentes autoritarios. ¿Cómo va a pasar con su lugar en el Consejo de la Unión? Tranquilo, tranquilo. Eso tiene que ver con el cargo de senador, no con el cargo de presidente del bloque. Encontré en él una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria, porque siente muy profundamente su compromiso con la nación, en la gobernabilidad, que en su persona o en su partido. Yo digo, inteligencia para no volver a repetir los errores y horrores del pasado, ¿no? Marta de Radio, algo más que comunicación. Esto remite claramente a la presunta euforia de los mercados a propósito de que Pichetto sería el hombre de confianza, la amplitud peronista. Bueno, pero antes déjame decir alguna cosa, ¿no? Porque no se la puedo dejar pasar. Pichetto cuando habla, primero está claro que Pichetto ya se subió al carro de que no hay que hablar de economía y hay que hablar de otras cosas, porque con la economía es tabú. Pero después dijo, la Argentina tiene que decidir si quiere ser democrática o autoritaria. No sé de qué lado está, porque por las declaraciones que hace, pareciera que él no viene a representar el pensamiento democrático, ¿no? Todas las cosas que viene diciendo tienen macartismo implícito o explícito, xenofobia explícita o implícita, y no sé cómo ligar eso con la democracia. O no sé qué idea tendrá Macri, Pichetto de la democracia, ¿no es cierto? ¿De qué democracia están hablando? Ahora, yendo a lo económico, esto que quisieron presentar, de el dólar Pichetto, el riesgo país Pichetto, etcétera, etcétera. La verdad que es casi para un programa cómico, ¿no? Para hablarlo en serio. El riesgo país a 850 puntos quiere decir que si hubiera alguien dispuesto a prestarle a la Argentina, le cobraría 8 puntos y medio de interés por encima de la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos de 10 años. ¿Me puede decir qué diferencia hay entre 8 puntos y medio y 9 puntos y medio desde el punto de vista de que ambas son absurdamente impagables? Por lo tanto, la Argentina en estas condiciones no puede ir al mercado de crédito. No hay ni quien le quiera prestar, ni la Argentina podría tomar esto porque no lo podría pagar, sería suicida. Entonces, ¿cuál es el sentido, además, de esta cosa de medir diariamente el riesgo país? Si está claro que la Argentina, nadie le quiere prestar y la Argentina no está en condiciones de tomar. Es solamente una herramienta de terrorismo político. El riesgo país es solamente una medida, porque después el riesgo país, la gente debe pensar que está por explotar, cuánto falta para que explote, es el costo que tendría tomar un crédito para la Argentina en el exterior, ir al mercado de crédito internacional, a colocar un bono, y eso es lo que los eventuales disponibles a invertir en Argentina cobrarían. ¿Me podés decir? Si no son ninguno de los dos supuestos, si no hay quien esté dispuesto a prestarte, y la Argentina no manifiesta que está dispuesta a salir a buscar, ¿por qué están taladrándonos por horas otra vez como en los viejos tiempos con el riesgo país? Es una instalación terrorista, porque te dicen a continuación que si gana Macri, el riesgo país automáticamente bajaría a 400 o 500. Yo le digo, ¿quién está gobernando? Porque parece que nos toman el pelo de una manera exagerada. Si gana Macri, hace 3 años y medio que gobierna Macri. Los 950 o los 850 puntos del riesgo país son de Macri. ¿A quién quieren convencer de que esto es por las dudas si gana Cristina? ¿Sabes cuánto tenía Cristina de riesgo país? 400 y algo. 400 y algo. En el primer semestre del 2007 tenía 239. 239. Después vino la crisis del 2008, todo lo que pasó en el mundo, todos los líos que hubo, y también eso explotó. Así que ya el riesgo país de Macri ha sido mucho más alto que el riesgo país del gobierno de Cristina. Pasó Heller.